Volviendo al tema de la discoteca, el juez 19º penal del reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión a la exdirectora del sector Iztacalco 2, Tlacotal, ella es María de Jesús Márquez Chávez, por el delito de homicidio doloso de 12 personas durante el operativo en la discoteca News Divine. A Márquez Chávez se le responsabiliza de haber participado en una valla perimetral en el exterior de la discoteca el 20 de junio, lo que impidió la salida de los jóvenes que murieron. El delito es considerado como grave, por lo que deberá afrontar un juicio y para ello tendrá que estar recluida en el penal de Santa Marta Catitla. De esta manera ya son 11 los mandos policíacos, estamos hablando de oficiales, recluidos por el delito de homicidio doloso en el caso News Divine, en este caso es una mujer, y el exdirector de la Unipol en Gustavo Amadero, Guillermo Sayas, los policías Rufino Pantaleón Cruz, Bartolo Nava Guzmán, Delfino Fernández Antonio, Carlos Eduardo Pérez Cocón, Jesús Esteban Cortés Alcántara, Anselmo Hernández Bautista, Felipe Pérez Hernández, Mario Manuel Duarte Vega y Marcela Rivera Cruz, ahora también. Ahí está el asunto. Habrá que ver ahora si no hay atenuantes a los agravantes en la acusación, porque, bueno, pues los policías pueden alegar que estaban siguiendo órdenes de mandos superiores, ¿no? Habrá que ver. Mire, el caso News Divine ha generado diversas acciones, como usted ha escuchado, a lo largo de todos estos ya 20 días prácticamente. Y, pues, no solamente el suceso, sino lo que derivó después. Hay la intención de resarcir el daño a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de las personas que fallecieron o de las personas que sufrieron algún impacto físico o emocional en este operativo. Y ya organizaciones, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, pues dan su punto de vista sobre este asunto. Hoy vamos a conversar con Jacqueline Loast, ella es investigadora de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, que tiene un pronunciamiento sobre este asunto, sobre cómo reparar el daño a familiares y víctimas del News Divine, y ha señalado Fundar ya que son insuficientes o es insuficiente el programa de indemnización del gobierno del Distrito Federal en este caso. Jacqueline Loast, habla Nora Patricia Jara, buenas tardes. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muchas gracias por gracias. La oportunidad. Gracias a ustedes. Nos llamó la atención aquí en la redacción este pronunciamiento que hace Fundar. Ustedes dicen que es insuficiente el programa de indemnización. ¿Por qué? ¿Por qué señalan esto? Mira, primero es importante decir que los daños, bueno, que el ejercicio de lo que pasó salió a raíz de esto un apoyo de indemnizar a las víctimas. Esto se basó en la Gaceta Oficial del pasado 26 de junio, en donde se les empezaron a brindar apoyos a las familias. Desafortunadamente, lo que nosotros estamos viendo es que urgen mecanismos de control, de verificación y sanción, así como incluir la perspectiva de género en las políticas públicas. Aunque nosotros creemos que el gobierno reaccionó de manera rápida, sí creemos que se está limitando solamente a la ley de atención, apoyo a las víctimas, pero no está viéndolo desde una visión mucho más amplia. Y déjame decirte, por ejemplo, en dónde estamos viendo estos vacíos. Se coloca a la víctima con la carga de la prueba, por ejemplo. Que pruebe que es víctima. Claro, ¿no? Entonces ya desde ahí, bueno, pues ya tenemos un problema serio, ¿no? Luego creemos que no son suficientes las garantías de repetición de que ofrece el programa, al no incorporar medidas para promover cambios estructurales en las instituciones responsables de la seguridad pública. Es decir, cuando nosotros hablamos de reparación del daño, también estamos dando que nos den las garantías de que no se va a volver a repetir. Eso tampoco lo estamos viendo nosotros en el contexto de la ley que es esta que te enuncio, que es la ley de atención de apoyo a víctimas. Solamente es resolverles el problema de manera mediática. Y otro, que nos parece también de los más graves, es aquellos que no hablan de cómo vamos a restituir el tejido social. Es decir, en la Gustavo Amadero, en la localidad en donde pasó el hecho, ¿qué va a pasar con las familias que están ahí? las y los jóvenes que acudían, ir al centro, ¿no? Entonces, bueno, ya no se sienten con la seguridad de poder ir, los papás tampoco de mandarlos. ¿Y quién va a restituir ese daño en el tejido social? ¿Quién lo va a hacer? Claro, claro. Ustedes hablan entonces de que dentro de este programa para resarcir los daños no solamente se debe tomar en cuenta al sujeto que es víctima, sino también abarcar el asunto de forma integral. Esto a mí me parece importante, pero es difícil cuando se habla de una estructuración que debe darse dentro de cuerpos enteros, como pueden ser las policías, ¿no? O sea, es difícil medir esto. Sí, mira, definitivamente es difícil, pero lo que sí es cierto es que hay un acuerdo a nivel internacional firmado ya por México, en donde México claramente identifica cómo debe de ser el trato a la víctima. Claro. Entonces, bueno, pues lo que aquí les toca a los legisladores en el ámbito local es, bueno, tomar esos acuerdos que ha firmado ya México en el ámbito internacional y entonces cubrir los vacíos que en la legislación del gobierno del DF existen. Claro. Y entonces, bueno, sí, sí me queda claro que hay unos vacíos, que hay algo que la Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad que tiene que hacer, porque no se trata de, cuando hablamos de restauración del daño, hay quienes solamente lo ven desde el ámbito de apoyarlos económicamente o psicológicamente. Pero esto no resuelve el daño. Una de las familias afectadas decía claramente: el vacío que me acaba de dejar la muerte de mi hijo, nadie me lo llena. Claro, no, no, ni el dinero, aunque sea mucho, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, sin lugar a dudas. Ahora, fundar como Centro de Análisis e Investigación Independiente ya tiene este diagnóstico y emite un pronunciamiento. ¿Esto lo hará llegar al gobierno de la ciudad? ¿Ya lo ha hecho? Mira, en eso estamos. Nosotros ahorita estamos buscando pues los acercamientos que son necesarios, ¿no? Porque también hay otra cosa que nos preocupa mucho. Bueno, sabemos ya que el jefe de gobierno ya aceptó todas las recomendaciones, lo cual nos da gusto, por supuesto, pero también hay una recomendación muy importante, que fue de las primeras, que tiene que ver con la disculpa. Entonces, sí. Bueno, también parte de la disculpa también tiene que ver con parte de reparación del daño. Entonces, bueno, nos iremos acercando, le veremos dando cómo le van dando salida a cada una de las recomendaciones. Otra es que se haga un consejo ciudadano para que podamos estar vigilando y monitoreando lo que se hace en la Secretaría de Seguridad Pública. Y en este sentido, pues nos iremos acercando a los nombramientos en cuando ya los tengamos, ¿verdad? Porque también estamos un poco en espera de esto que ha sido, pues, apenas de unos días, ¿no? Así es, esto es cierto, Jacqueline Loast. Bueno, pues es importante lo que están ustedes señalando. Hay cuestiones muy precisas, como el hecho de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno Capitalino todavía no ha dicho cuánto será el monto de las indemnizaciones, cómo se va a pagar este apoyo, cómo se va a obtener. A mí me preocuparía mucho que nada más fuese a las personas que perdieron, porque fallecieron ahí en este operativo, sus familiares, a quienes nada más indemnice, porque hay muchas otras que tienen problemas derivados de este asunto, y no sé si ellas puedan tener esta asistencia que necesitan también. Eso es cierto. Pues es lo que nosotros esperamos, así es. Precisamente cuando hablamos de el daño al tejido social, ¿no? Toda esa red que está alrededor de lo que sucedió. Claro. Pues gracias, Jacqueline Loast, por la conversación. A tus órdenes y muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Es lo que dice Fundar. ¿Qué es Fundar? Fundar es un centro de análisis e investigación. Se creó en 1999 y quienes lo crearon vienen de distintas disciplinas, son académicos, defensores de los derechos humanos, gente que ha ocupado también distintos cargos en organizaciones civiles y en organizaciones que tienen que ver con la defensa de los mismos derechos que le mencioné. Ellos lo que hacen es, a través de mecanismos, pues hacer un análisis de la participación ciudadana, identifican modelos de acción que han tenido éxitos en otras partes del mundo y pues experimentan con estos modelos, y lo que quieren es contribuir a resolver problemas de carácter social y que son muy muy específicos. Así que ahí está la propuesta de fundar. ¿Quiénes están dentro de su junta directiva? Pues está gente como Sergio Aguayo, Jonathan Fox, Juan Pablo Guerrero, Elena Hofbauer, por mencionar nada más algunas de las personas que son personalidades: Alberto Sekeli, Rodolfo Stabenhagen, Olga Pellicer, de los que conforman su directorio. Vamos a las lluvias.